Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 64 de Los Cuatro Elementos. No sé si tenéis los oídos afinados, pero os habréis dado cuenta de que hay mucho jaleo en este estudio, en el estudio de Radio Vallecas, porque hoy tenemos un programa muy especial, tenemos a unos invitados muy familiares y muy interesantes. De hecho, podéis llamar al 917773928 para decir cuánta gente hay en el estudio, porque a lo mejor hablan más o a lo mejor hablan menos, pero tenéis que ver, y si lo acertáis, os vais a llevar un par de entradas gratis para ir a verles el domingo a la plaza de Getafe, del Ayuntamiento, ¿no? Sí, vamos a dar una pista, está entre 1 y 1000, ¿vale? O sea, es más o menos asequible. Buenas noches, Filippo, buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Y para la gente que es más tímida, puedes escribirnos a programa@loscuatroelementosradio.com. También tenemos un grupo de Facebook y de Twitter y de todo. Jorge, buenas noches. Facebook.com/loscuatroelementosradio. Ahí, vamos, no sabéis la que se va a montar hoy por la noche. Y Marquitos, que tenemos una página web también. Marcos, buenas noches, Blanco, Jesús. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues de maravilla. ¿Estás bien? ¿Estás nervioso? Estoy más nervioso que mucho tiempo, ¿eh? ¿Por qué estás nervioso? Mucho tiempo. Bueno, ya. Ya se verá. Loscuatroelementosradio.com. Esa es nuestra página web donde colgamos todos los programas, donde contamos todo lo que hacemos. Y nos puedes escuchar ahí también. Todo lo que hacemos, ¿no? Casi todo lo que hacemos. Bueno, yo lo cuento todo, porque no tengo secretos. Lo que se puede escribir, ¿no? Eso es. Tenemos un programa muy, muy interesante, como os decía antes, el programa número 64. Antes de ir con la entrevista, porque hoy tenemos a un grupazo, tenemos unos tíos espectaculares que han hecho un disco increíble. Maqueta. Bueno, para mí es un disco, yo voy a decir un disco. Primera puntualización. Voy a decir un disco, ¿qué pasa? Bien, me parece bien. Ya está. Primera pregunta, ¿cómo traducirías maqueta en italiano? Maqueta. Tenemos a Literas Inmácula con licor de poesía. Yeah. ¡Vamos! ¡Wow! Uno de los componentes de Literas Inmácula es nuestro elemento Jesús Villacorta, alias Long en sí. Muy querido en Sudamérica, después de lo que he escuchado últimamente. Ya me explicarás eso. Y en Aluche. Y en Aluche también. Bueno no sé si tan querido, pero vamos. queridillo, digamos. Queridillo, queridísimo. Un saludo para mis hispanos ahí. Un saludo para toda la gente. Para toda la gente que nos está escuchando y la que no nos está escuchando también. También, Filippo Casu, vamos a empezar con eso que hacemos siempre, que es poner un tema del año que coincide con el número del programa que hacemos. Entonces, es un tema muy famoso. Uh-huh. Dime, Marcos. Programa 64, año 1964. 1964, sí. ¿Cómo traduciría 64 en italiano? 64. De una banda de Liverpool, se llaman Beatles en italiano. En español, ¿cómo es? Escarabajos. Beatles. Y nada, el tema es Hard Day Night, del disco Hard Day Night. Pues Hard Day Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing. It's worth it just to hear you say you're gonna give me ¡Qué temazo! Nos encantan los Beatles. Así comenzaba... Vamos a bajar los monitores. Así comenzaba el tercer disco de los Beatles, A Hard Day's Night, publicado el 10 de julio de 1964. Wikipedia Dixit. Dios mío, hablando de Wikipedia, cuéntame, ya que tenemos las iniciales de este grupo, es LSM, ¿no? ¿Qué grupo? Jesús, por favor, ¿me puedes decir qué pone la Wikipedia que es LSM? Me estoy quedando flipado. ¿Qué pone? ¿Por qué no? ¿Por qué a ninguno se nos ocurrió mirar esto, tío? LSM, Lunar Surface Magnetometer, experimento instalado en el ALSEP de las misiones Apolo, destinado a medir el magnetismo lunar, utilizado... Ah, esto tiene sentido. Utilizado para ello tres sensores magnéticos situados en el extremo de tres brazos, curiosamente, aislantes... perpendiculares entre sí. Dios mío, ¿eh? Vale, Dios de ahí mío. Viene el nombre del grupo. Ahí, efectivamente, efectivamente. Oye, esto, ¿por qué no se nos ha ocurrido mirar esto antes? Qué bien, ¿no? A ver, que con la luna, ¿me podéis decir un poco, chicos, cómo vais de magnetismo? De... Que hablen estos, que yo siempre hablo. Bueno, ¿no vais a presentar a los invitados? Están... ¡Alto! ¡Alto! Ah, vale. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. Tenemos a Literas Inmácula, ¿sí? Han sacado una maqueta, no un disco, que se llama Licor de Poesía. Bien. Y vamos a escuchar Licor de Poesía para que la gente se haga una idea de lo que vamos a tratar. Y mientras preparáis la respuesta. Exacto. Sí. ¿Vale? Sí. Mejor. Yo tengo esta melodía en la cabeza, está todo el rato ahí. Sí, sí, sí. ¿Tienes algo que decir, Jesús, antes de que suene? Que la producción es de Ignacio, de sí, Nacho. Suena un poco a politono, pero... Dentro de poco lo tendrán. Venga, vamos a abrirlo, va. Literas Inmácula en los cuatro elementos. ¡Vamos! ¡Show! Búscanos en la última fila de tu concierto. No te frotes más los ojos, lo ni cronómetro han vuelto. Literas Inmácula, otra ronda de chupitos. Esto es licor de poesía. Los garitos. Seguimos rapeando y bebiendo como al principio. Hip hop es mi nación, el rap es mi municipio. Somos la razón de que te molen los atascos. Voces desde los infiernos que te explotan en los cascos. Trasco mi bolsillo y solo me escupe problemas. No me pagues en cubatas, mejor ahorrate la escena. Mi rap no se vende, el estilo nunca se aprende. Yo aprendí de Michael Ende y tú de Carmen de Mairena. Y es una pena que tengamos que acabar tan pedo para verlo todo claro y poder rapearlo luego. Yo sigo con el consuelo de mi gente de Pozuelo. Se tragaron el anzuelo y llegaron al cielo. Somos dos que van desde la capital montándola. Solo acepto consejos de un pibe y se llama Dámbala. Si me ves muy rojo, tranqui chico, tengo fuelle. Con sabor a vieja escuela, como una pieza del muelle. Deja que reclame mi lugar. El cronómetro produce y seduce con sus ritmos a toda la peña del bar. No me vengas a contar cuál es tu ropa. Solo prueba este licor y deja que suene en tu boca. Licor de poesía, bebiendo hasta el amanecer todos los días, en compañía de tu placer. Con licor de poesía, bebiendo hasta el amanecer todos los días, en compañía de tu licor de poesía, haciendo el rap a darte el rollo. Con estas pintas de tonto me pulía más de uno tuyo. Busco a mi auténtico yo, por si el falso me da un fallo. Me hago esto pa' follar, pero si hago esto te follo. Sé que brillo, aún así pocos me ven. Solo saben de mi bien los que conmigo beben. Preferí una gripe a una groupie, paso de tu tóctel. La calle con 20 litros, para mí eso sí es un cóctel. Tu novio es muy kinky, muy de calle ya. Pero las multas del graffiti se las paga su papá. Me salgo en cada letra, aprieta, quiérete chica. No permitas que ni un chuleta te tache nunca de puta. A veces todo se complica y me entran náuseas. Aprendí a rechazar favores y también a decir gracias. La peor compañía tía fue tu ausencia. Y me bebo mis virtudes y te hablo de mis carencias. Esnifo olores siempre en forma de recuerdo. A veces dulce, otras amargo, así es el tiempo. Gano ese toyaco hasta en su campo. Hasta en su campo, pues aquí podrás comprar de todo, pero no el talento. Camino muerto y hecho mierda. De nada sirve ser verdadero si no cuentas la verdad. Filosofía de Parque y Barsi. Si sopla pollas, habla mierda, será porque no podrán rapear jamás así. Mi alma con la crisis del día gris. O bebo o me hago una autohipnosis. Yo puse lo importante entre paréntesis. El resto son hipótesis. Me la pela como vestís. Prefiero mis viejas Adidas a tus Nikes. De gratis, sonando de infarto. Soy de rapear en calles, no de dar conciertos. Lo cierto es que todos emergimos del fango. Menos tus colegas que creen que han inventado algo. Licor de poesía, bebiendo hasta el amanecer todos los días, en compañía de tu placer. Con licor de poesía, bebiendo hasta el amanecer. lecciones, que hoy me suda ya la polla, que haya muchos como yo y muy poquitas como ella, que te humilla pa' brillar, mañana brilla estilo Troya, aquí verás juzgar de puta la más puta y suena coña. Licor de poesía pa'l borracho, pa'l poeta, pa'l que sufre en silencio y pone dolor en negrita, que en tu propia vida tu papel es ser el prota, y si te tratan de bufón tú solo escúpeles la copa. Aquí no hay vida loca, sino que hay locos con vida, ebrios a base de chupitos de poesía, que sé que no te tengo y pensando en ti sentía que si tú piensas en mí en ese rato si eres mía. Licor de ironía, papiroflexia con la luna, buscando una razón de perdón para no verlo todo a oscuras. Tú págame tus deudas, de los cerebros más sucios salen las rimas más puras. Grabo más que grave cuando la vida me ataca, lágrima tras lágrima llenando mi petaca. En sábados de resaca salen rimas destiladas, estilando estilo etílico hasta que no quede nada. Borracho de poesía me planteo si tiene que ver algo con el rap ese chuleo. Yo solo pedí un deseo y no fue ser el mejor, eso pa' otros. Para mí grados de alcohol y poesía de Gonzalo de Berceo, el tonto del recreo, y ya ves, solo yo probé los labios de la profe de francés. Esto va pa' los que dicen que yo las mato callando. Callo y suena el bombo, tu diptongo aquí es muy blando. Literas inmácula en tus mejores polvos, licor de poesía se escucha mejor a sorbos. Lone MC cronómetro, colócalo en tu estante. Underground es el concepto, la verdad el detonante. Licor de poesía, bebiendo hasta el amanecer todos los días, en compañía de tu placer. Con licor de poesía, bebiendo hasta el amanecer todos los días, en compañía de tu placer. Con licor de poesía, bebiendo hasta el amanecer todos los días, en compañía de tu placer. Con licor. Mima, mima. Dios mío, mima. Qué descarga. Qué pasada, ¿eh? El demonio. Licor de poesía, literas inmácula, qué discazo habéis hecho. Espectacular. Maqueta. Espectacular. Maqueta. Iba a decir mis condolencias. Maqueta, perdón. Mis condolencias. Oye, bueno, hay que destacar una cosa. Vamos a hablar con un tono normal, ¿eh? Un tono normal porque no puedo controlaros. Claro, claro. No puedo, claro que chungo, sí. Se está poniendo chungo. Venga. Vamos a calmarnos porque es que esta canción incita ahí a ponerse ahí brutote. Y vamos a quitar la comida china para dentro de un rato. Lo que decía es que teníamos que comentar que evidentemente no lo veis porque estáis escuchando la radio, pero ha molado un montón que en cuanto ha empezado a sonar el tema, todos se han ido ahí a escucharlo con estos pedazos de baffles que tenemos aquí. Claro que sé. Y lo que mola es, la sensación que me ha dado es decir, joder, están súper orgullosos de su trabajo, ¿no? Porque estaban flipando ahí diciendo, ostras, cómo suena, no sé qué. Es bueno, un puntazo. Contarnos un poquito ahí, Nacho. Nacho, abre fuego. ¿Qué tal? Tú eres el encargado un poco de las bases, ¿no? Sí, de las bases, un poco de la mezcla de la maqueta y todo un poquito, la verdad. Ahí, pégate al micro, Nacho. Que sí. No muerde, ¿eh? A ver, ya. No, no te pegues mucho, no te pegues mucho porque igual que no coges muere, algo. Estoy muy cerca. Claro. Pues sí, eso, ha sido un trabajo ahí bastante duro ahí, porque hemos currado como cabrones ahí metidos en casa de Paco ahí, que es donde tenemos el estudio, pero la verdad que ha merecido la pena, porque que si hemos grabado primero unos temas en un sitio, luego otros temas en otro, así constantemente hasta que encontramos nuestro rinconcito ahí, nos montamos una pecera, que yo no lo llamaría pecera, que es más bien una caja de cartón con hueveras. Sí, y nada, y eso, un poco más, la verdad. Vamos a hacer un poco de promo. Quiero que me hagáis un briefing, una sinopsis. Un briefing. Briefing, Paco. No sé, que me expliquéis qué es Literas Inmácula, qué puede escuchar la gente en esta maqueta. A ver, una idea conceptual. Venga, va. Venga, me tiro yo, que es que estos sí, están sí. Muy tímidos. No. Lo que va a encontrar la gente es rap. Básicamente es rap. Rap del que se ha hecho toda la vida. Y con un concepto muy claro, que es licor de poesía, sí. ¿No? Todas las canciones, eso sí que lo tuvimos claro desde el principio, sí. Que es dirigir todas las canciones hacia un mismo sitio. Y es jugar un poco con la broma de beber, de metáforas sobre el alcohol y tal, pero también hacer referencias culturales, digamos, que también es un poco lo que vivimos. Sí, ¿no? Un poco de todo, un poco. Te encuentras cabreo, te encuentras pues alegría, te encuentras de todo. Es lo que dice. La verdad que yo estoy muy contento por eso, porque escuchas la maqueta y te das cuenta de que en 2 años, por ejemplo, que hemos tardado en durar, en sacarla y tal, hemos vivido muchísimas, muchísimas cosas. Como grupo, o sea, no te hablo ya simplemente de rap y de historias de esas, aparte, sino personales. Sí. Notas que hay temas más, pues eso, más personales, más sentimentales, otros temas más de dando caña, otros temas, pues eso. Hablo yo. Un poquito. Tengo una preguntita, es un poco un análisis. Decimos que el hip hop, ¿no? Vive mucho. Hip hop, vive mucho de colaboraciones, ¿no? Y me imagino aquí en España, dentro del país, de varios MC que dentro del país. Una vez tuve una charla muy interesante con Jesús en la línea 6, hablando justo de esto, ¿no? Me gustaría saber, ¿sabes? Contadme un poco vuestras anécdotas sobre las colaboraciones, cómo se ha desarrollado desde los años 90, cuando, ¿sabes? Ahora tienes internet. Es muy sencillo, ¿no? Hay un MC que te mola, escuchas su maqueta por internet, te bajas las canciones, pero antes, ¿cómo se hacía? ¿Cómo funcionaba esto? ¿Os enviáis cartas? ¿Cómo tenéis revistas? ¿Cómo yo hasta ahí no llegaba, porque yo cuando empecé a cantar no conocía a nadie que cantar. Entonces, las colaboraciones que... Y tampoco tenía internet cuando empecé a hacer esto. Entonces, las colaboraciones que a mí me surgieron eran con amigos que empezaban al mismo tiempo que... ¿De tu mismo barrio? Sí, del instituto, de mi pueblo, de todos. Entonces, yo por cartas, no. Y ni lo pienso hacer, vamos. Sí, yo... Jesús tiene algo de aportar. Con el teléfono fijo, sí, ¿no? Sí, utilizando el teléfono fijo. Claro, claro. Yo, bueno, tanto Ignacio como yo teníamos proyectos antes de juntarnos como grupo. Y yo sí que recuerdo, tampoco soy vieja escuela, como se suele decir, que es la gente de finales de los 80, principios de los 90. Cuando aterrizó un poco la cultura hip hop en España, y yo no he vivido esa época. Yo me incorporé a la cultura como en el 94, 95, una cosa así, y sí que he vivido en colegas que se llamaban a la hora de comer, al fijo, porque no había móviles. También he vivido mucho el rollo de ir a zonas donde sabías que había rappers, ¿vale? O sea, ibas, pues yo qué sé, pasabas por la plaza de Tribunal, que estaba la tienda del Mesui allí, pasabas, bueno, por mi barrio, por Aluche. Detrás del Carrefour se juntaba mucha gente allí que bailaba breakdance, que pintaban, que DJs no, porque no había infraestructura, pero bueno, también gente que rapeaba. Y ibas haciendo los contactos un poco así para temas de colaboraciones y luego, pues de la manera más tonta, a lo mejor ibas a un pueblo de un amigo, te decían, aquí hay un tío que rapea, y tú quedabas con él o intentabas verle, oye, tal, no sé qué, y eso, lo del teléfono fijo y tal. Luego ya con la explosión de internet, Todo fue mucho más sencillo en ese sentido. Perdió el romanticismo. Se perdió el romanticismo, se ganó mucho en agilidad. Las colaboraciones que a lo mejor tardabas antes en quedar un año, ahora, pues fíjate, la gente se las graba en su casa, luego le manda el trozo al otro, lo mezclan y en 2 meses prácticamente lo puedes tener. Esa es la diferencia. Ay. Bueno, Paco, tú estás ahí al mando de los platos, ¿no? Sí, ahí ando, yo estoy detrás. De estas dos figuras. Lo cual nos inquieta un poco. Sí. Nos da un poco de miedo que esté detrás. Tenéis un Paco detrás de la oreja. Bueno, eso mejor no hablar, ¿no? En un grupo que tenga, por ejemplo, batería, siempre dicen que la batería y el bajo son la, digamos, la base, ¿no? De esto. Uh-huh. ¿Cuál es el papel de alguien que hace scratching en una banda de hip hop? Bueno, ¿o cuál es tu papel? Porque no tiene por qué ser el genérico, pero ¿cuál crees que es tu papel dentro del grupo? Hombre, yo dentro del grupo, más que nada, bueno, estos dos empezaron el grupo ellos dos, digamos, ya se conocieron en su pueblo, en Los Molinos, y nada, y yo pues me uní al grupo pues conociendo a Nacho en la escuela de publicidad, y yo sí tengo que reconocer que en mi vida había otra con los platos, en mi vida he hecho nada de música, y nada, Nacho me comentó que buscaban un DJ y tal. Y yo, pues, con un par le dije, bueno, pues, a mí me molaría y me apetece. Y Nacho, pues, se tiró al agua y dijo, pues, estás dentro. Sí, sí. De hecho, a mí Nacho me habló de un chaval de su clase. Oye, tío, tenemos DJ. Y yo, qué bien, tal, tenemos DJ. Y dice, eso sí, no ha pinchado en su vida. Y dije, mejor aún. Dije, mejor aún. No puedo secuestrarle, pero la verdad que ha merecido la pena, ¿eh? Sin duda. No, sí, sí, bueno, si empezasteis hace 2 años, como decís, joder, sí. 2 años ha sido un progreso ahí. Sí, sí, progresa adecuadamente. Chicos, ¿qué aporta cada uno al grupo? ¿Cómo que aporta cada uno al grupo? Me gustaría que, bueno, que cada uno hiciese una definición del otro. O sea, arreglaros como podáis, pero me gustaría saber que, porque claro, cada uno tiene un perfil determinado, sí, en la aportación musical, en la aportación personal. tanto tiempo, tantas horas currando, dan para mucho, ¿no? Dan para, vale, dan para hacer un gran hermano telefónico. Vamos a centrarlo. Pequeño corte. Literas Inmácula, somos dos MCs y dos DJs ahora. Y entre esos dos DJs, y uno de los MCs y otro de los DJs, son productores también, que está en el estudio, aunque para esta maqueta no ha participado, pero sí que nos ha acompañado mucho en grabaciones y tal, que es Óscar. Hola, Óscar. Coca Bazoca. Coca Bazoca on the track, que es básicamente productor. Así que Óscar, di hola, al menos que hola, buenas noches a todos. Aquí estoy, que me parezca que no, pero aquí estoy. Eso es. Entonces eso somos, Literas Inmácula. Vamos a hacer lo que dice Marcos, definirnos. Claro. Nacho, define tú a Paco. Hostia, pues es la parte más tranquila, más tranquila. Ojo, es que me alejo del micro, no estoy acostumbrado a esto. Pues es la parte más tranquila y a la vez es lo que ha dado caña a la maqueta realmente. O sea, los scratches, aparte hay un tema solo, o sea, hay un tema que scratchea a Coca y tal, que es el de Tica para Necios, pero el resto es Paco. Y la verdad que es un crack, o sea, ha tenido una evolución de la hostia. O sea, cuando empezó Paco era como, ah, Paco, tío, el dedo, tal, cual, no sé qué. Y otro como, joder, si es que no sé qué cojones estoy haciendo con esto, tal. Pero, madre mía, sí, bueno, luego lo podéis ver si ponen el temita este amor por esto y tal, que el estribillo es suyo y es un auténtico canteo. La verdad que es un crack. También por Óscar, que es muy pesado. Óscar, chiquitín, chiquitín. Es por ganas, para que aprenda así, claro, sí, que sí, salga bien, claro, el tema, ¿sabes? Somos un grupo majo. Sí, sí, sí. Paco, te toca definir a Jesús. A Jesús, uff. Lo primero, impuntualidad. Bueno, hombre, eso no me lo creo. Me sumo a eso. Me sumo. No, aparte de eso, aporto algo más. Algo, bueno, voy a decir otra cosa mala, poco presupuesto, Chuser. Eso, presupuesto. Que nos debes pasta todavía. Mucho trabajo y mucho sacrificio, ¿verdad? Cuando escuchéis la maqueta, pasad sus trozos, por favor, hasta que no pague nada. Y este es mi grupo. Hasta mañana, buenas noches. Hasta aquí la entrevista a los cuatro elementos. Hasta aquí la carrera de Literas Inmácula como cuatro personas. No, pero de Jesús, es que lo que iba a decir antes, que Nacho no me ha dejado, pero bueno, que Literas Inmácula, aparte de ser un grupo de rap, es un grupo de amigos. Y claro, yo es que estoy todo el día con Jesús, ¿sabes? Y es que es como mi hermano, y igual que Nachete y aquí Óscar, que tampoco tengo nada más que decir. Todo lo bueno que es como persona y tal, también aparte... Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oye, qué bonito. Ahora te toca, Jesús, definir a Óscar. A Óscar. Pues Óscar es hiperactividad. Pero en todos los sentidos, en el amplio sentido de la palabra. Es un tío que es capaz de hacer 350 bases o 300 y pico bases por año. Eso, si echáis cuenta, sale a casi una base por día. Pero además es cultura musical, es ganas y es un tío que se vino de Francia a España solamente para formar parte del grupo. Lo de estudiar un máster en traducción va por otro lado, ¿no? Ah, eso ya es una parte mínima. Plan B, ¿no? Pero bueno, es siempre un tío que te aporta tantas ganas que te da hasta vergüenza no hacer nada, ¿sabes? Tienes que escribir sobre sus bases. Siéntete culpable, sí. Sí, sí. Tienes que escribir más, chavales. Cabrón. Sí, sí. Y ahora, Óscar, supongo que le tocará definir a Nacho, ¿no? Justo, que es el último que parece que se ha librado. Correcto, correcto. La habéis hecho aposta, ¿verdad? A la Óscar. Aquí todo se hace de forma improvisada, perdona. Todo se hace de forma improvisada, Nacho. ¿Es improvisado? Sí, todo es improvisado, sí. No sé. No hay guión, no hay reflexión. Es que putada. No hay ninguna mala. Ha trucado el sorteo el Chuser, el cabrón. Dale, Óscar, dale. A ver, pues el Nacho es un chico que veo todos los días, que le conozco bastante y cada vez le conozco más y él a mí también. Es un muy buen MC. Yo cuando llegué aquí a España a vivir y conocí al rap aquí en España, me di cuenta que era un MC muy joven y tenía un talento increíble. Tiene, pues yo qué sé, para ir a llegar al detalle más preciso, tiene varias voces, que hay MCs que solo tienen una voz. Él sube, baja tonos, le da mucha energía, tiene pues una voz muy bonita, sin mariconadas. ¡Joder, Óscar, tío! Mucho ritmo poniendo. Y si tiene, es muy humano como MC, pues es tranquilo, tiene rabia y es él mismo pero cantando y se expresa sin trucos y cosas raras, pues a través del rap. Eso es lo que diría yo de Nacho. Bien. Joder, Oscar, muchas gracias. Qué grande, quedado, qué grande. Sí, sí, señor. Ahí estamos. Nacho, preséntame el siguiente tema. Vamos a escuchar Amor por esto. Que te presente. Pues sí. Es un tema. Pues aquí Amor por esto, aquí tema, Marcos, ¿no? Es el tema cabrón de la maqueta. Es un tema furioso y que, yo que sé, hice la base ahí con un portátil y surgió una cabrona de tema. Y nada, pues disfrutarlo. Un besito, mamá. Primicia mundial, tenemos que decirlo. Primicia mundial. Estamos escuchando la maqueta de Literas Inmácula en los cuatro elementos. Radio Valle. Literas Inmácula. Apréndelo, tío. Es licor de poesía. En el 2010 van a temblar los cimientos de este puto mundo. Y es que ni te lo imaginas, mis rimas explotan en la tarima. Si hago rap es simplemente para sacarme la espina. Hay más arte en las esquinas que en museos capitalinos. Mi rap dilata pupilas y quebranta cristalinos. Hablo el lenguaje del vino y si voy to fino y tu vecino se queja, yo me cago en tu vecino y en su vieja. Que aprendan a escuchar antes que a llamar a la pasma. Que aprendan que a mi peña no la chantaron fantasma. Jamás, no hablo de zorras, hablo de damas. Mi cama es el último garito. Allí el mejor chupito se sirve de mi banana. Mi más una broma tontita, te salió rana. Es amor por esto, en cada texto un secuestro. Estilo es follar a rubias con los calcetines puestos. Firmarás el manifiesto de la litera sin mancha. Si salto a la cancha no habrá ganas de revancha. Ropa ancha, lo representa todo el hip hop. Pero crecí escuchando extremo duro y platero. Ahora llámame roguero por tener larga las greñas. Represento a mis antifas desde Quero hasta Seseña. Esta noche cojo a Lucha y me lo quemo. Lo que hacemos en mi barrio cuando sale un MC bueno. Que no, alto porcentaje genios, el veneno a cuatro fana, no llegarás a su ingenio. Sigo recto mi camino, pero no pidas autógrafos. A mí no, examíname tan solo por mi párrafo. Literas Inmácula, colmillos como Drácula. Somos en seis de peso, reventaremos tu báscula. Le pongo huevos, ilusión y algo de magia. Vine en avión desde Roma para el preparo, no gracias. Dime tú, si esto no es tener amor. Pon la rima, ni en el puti, ni en la esquina, ni en la cama, en la tarima. Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento. No, no, no lo hago por dinero. Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento. No, no, no lo hago por dinero. Pánico buscando el antibiótico para este estado colérico. Si te miro a los ojos y soy rico, he roto alguna foto por no pegar otro grito. He sentido el amor verdadero y el amor de plástico. Aquí todos opinan aunque no sepan de nada. Cada uno a su prejuicio y a su idea. Asuma su basura y la frase saldrá sola. Que se te suba, me la suda, bájate ya que no eres nada. Que rapeo por placer y por amor que no por cash. Si te echo de menos me hago una paja de más, harto de dramas. Rap es una gota de sudor en mis axilas. La luz al camino de las farolas, ahí te mueras. Tú y tu cultura de MC. Si no molo será porque no rapeo para ti. Búscame en cualquier lugar, en cualquier bar de Madrid. O en el Grial con Bernie, a lo Barney, bebiendo beer. Adictos al alcohol, al porno. Cierro los ojos, abro el cuaderno. Sintiéndome expreso si no sangro. Odio esos raperos y su entorno. Superficial como el moreno de una pija en invierno. Viviendo rap sonando a mito. Sacando de quicio a los del podio como el Neko. Poquitos como mi grupo. Os quito con asquito todo el éxito y los cupo, cuchitón con Nachito, que pochito yo no la chupo. Esto es tinta tonta, mezclo en sábados. Mi tí con Víctor, chique en ti que pinta tímpanos. Tú búscanos en la última puta fila de tu concierto. Raperos hacen sombra en modo experto. Haciendo la vida yo bordo el estilo, si sumo todo el humo que fumo. Rapa lo lobo, pago el vinilo riendo y pasando del oro. Tú cuéntame a mí, ¿qué haces aquí? Imagen barata de MC. Tu ropa no vale, tu gorra tampoco, tu disco lo aplasta en un free. Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento. No, no lo hago por dinero. Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento. No, no, no lo hago por dinero. Estamos escuchando Amor por esto, otra de las canciones que aparece en la maqueta, vale, en la maqueta de Literas Inmácula, que han venido hoy a presentar licor de poesía, primicia mundial, primicia pirata. ¡Viva la piratería! Bravo. Arriba. Oye, bueno, antes hemos hecho la coñita un poco para poneros ahí en un brete, pero ahora realmente, Literas Inmácula, letras sin mancha. Sí. Sí. ¿Qué tenéis que decir a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sin mancha? Que somos muy limpios. Sí. Nuestras madres nos han enseñado muy bien. No, yo creo que bueno. Un saludo sí, para la madre de Nacho, ¿eh? Sí, por favor. Un saludo. Te quiero, mamá. Dale, dale. Ahí, muy y bueno, bien, y para el resto de madres también, hombre. Qué paciencia tienen con vosotros, Lima. Desde luego. Que pues Letras sin Mancha yo creo que es porque hablamos un poco sin tapujos, sin pelos en la lengua. Es como la letra es así y bueno, es que yo me explico muy mal. Pégate al micro, Nacho. Vale. Nacho. Te lo pienso decir más. Que eso, Letras sin Mancha es porque lo que estamos haciendo es pues nuestra vida. No hay manchas, ¿no? Es completamente nítido lo que estamos diciendo. Tenemos conceptos claros de lo que estamos diciendo, no estamos inventándonos nada, o sea, es nuestra vida plasmada en un papel y del papel al micro, es así, es un poco... Y también que queríamos tener el nombre más raro de la escena musical. Eso también. Madrileña y española, yo creo. Literas Inmácula, si lo pensáis suena. Literas Inmácula, ¿eh? Sí, suena a litera, es como litera. Sí, pero no es Literas Inmácula, o sea, no quiere decir que dormamos en una litera muy limpia, no. Sino no. que bueno, que es lo que exactamente lo que ha dicho Nacho. Es Letras sin Mancha, es simplemente contar lo que hay. Lo que hay. No es contando lo que hay. Yo quería saber algo sobre eso, sobre las letras. Y más que nada sobre el proceso de creación. Las letras están en función de la base en función de las letras. Se elige un tema a priori, ¿sabes? Dos MC, dos DJs, dice, joder. Con Jesús en el medio, muy desorden. Sí, lo que decíamos, ¿cuál es el proceso, no? Claro, el proceso creativo, claro. ¿Cuál es el proceso claro. habitual para crear una canción? Supongo que cada una tendrá circunstancias diferentes, pero sí. ¿Habrá un patrón? Mi proceso, yo es que escribo mucho por inspiración y por momentos. Entonces, yo tengo una base y yo no puedo escribir sobre cualquier base. Yo tengo que escribir sobre una base que me hable. O sea, quiero decir, que me diga algo, no puedo escribir sobre cualquier ritmo y tal, entonces yo me lo escribo en mi casa normalmente, sí. Porque es donde me pilla siempre. Pero partes de una base, ya en concreto. Sí, sí, sí, gusta, o sea, mola... primero hacemos la base y luego decimos, hostia, aquí molaría, pegaría esto, ¿tú estás de acuerdo? Sí, yo también, tal, pues entonces hacemos una canción. Sí, la ventaja que ha tenido esta maqueta es que es la primera vez, al menos personalmente, es la primera vez que yo trabajo con un productor, ¿vale? Ahora son dos... Literas Inmácula, somos cuatro ahora, pero para esta maqueta hemos contado sobre todo con las producciones de Nacho, aunque hay otros productores que hablaremos luego de colaboraciones y tal. Entonces, el proceso sobre todo era así. Además, cuando empezamos, al poco tiempo yo me fui a vivir a Barcelona y Nacho me iba mandando cosas, nos llamábamos por teléfono, oye, mira, me he escrito esto, te lo voy a rapear, a ver qué te parece. Que no por cartas, que no por cartas. En plan old school haciendo pero teníamos móviles claro y hacíamos uso de las nuevas tecnologías y es verdad que Nacho lo tiene más complicado en ese aspecto, le tiene que llenar muchísimo la base. Yo soy un poco más a mi bola, hay veces que escribo letras sobre otras bases, luego las adapto a las bases que me propone Nacho, que le pueden cuadrar. Y excepto algún estribillo que hemos hecho a medias, sí. De sentarnos en una mesa cara a cara y decir esto sí, esto así, es verdad que es cada uno un poco en su espacio, ¿no? Y eso también son cosas que vamos trabajando. Yo creo que de ahora en adelante iremos un poco juntándonos más a la hora de hacer los temas. Lo que tenemos mucha suerte, y ya acabo con la respuesta, que me estoy alargando, lo que tenemos mucha suerte... Frank y Jesús, es que es el entrevistado. El entrevistado tiene mucho más tiempo que el entrevistador. Es la costumbre. Claro. Que lo que tenemos mucha suerte es que nos compenetramos muy, muy bien a la hora de escribir algo. Compenetrar. Sí, con pene. Y lo que... Con pene mayúsculo. Mal, pero... Lo que es alucinante es que cuando Nacho me pasa una base y nos ponemos a escribir, muchas veces nos han cuadrado los conceptos de que hemos seguido durante la letra, nos han cuadrado sin hablarlo. Luego nos hemos juntado y hemos dicho, ostras, si tú también dices algo de la luna o tú también qué dices bonito, algo de... Esto es feeling. Estamos feeling, hechos el uno more, para el otro. More than a feeling, que decían los yo de creo Boston. Que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Estáis hechos uno para el otro, sí. Deja, no lo tientes. Vamos a poner un ejemplo. Comida china. Proceso de composición de comida china. Hostia. Ostras, mira, te voy a contar esa historia. Os pegasteis un atracón y dijiste... No. Yo era el único que no estaba comiendo en ese momento. Sí. O sea... Estos gordos cabrones, yo vine de comer de mi casa. Nacho, que te está escuchando tu madre. Un sí, respeto. Por eso. Habla bien. De la comida que hace mi madre, que es buenísima. Sí. Vine y estos cabrones a las 4 de la tarde no habían comido todavía. Y dijeron, ¿qué hacemos? Pues pillamos comida china. Entonces yo digo, hostia, no voy a perder el tiempo mientras estos estamos en pleno proceso de la maqueta. Pues cogí el portátil de Paco y tenía un sampleo que tenía ya ahí que estaba guay. Y dije, bueno, pues me voy a poner a hacer una base. Entonces me salió súper mañanera. Sí. De domingo por la mañana. De domingo, ¿verdad? Por la mañana. Sí. Y entonces la puse de rollo de, mira, cómo, a ver si os gusta tal cual. Y dijeron, hostia, esto se tiene que llamar comida china. Y dije yo, pues, pues que se llame comida china. Sí. Y yo que pensaba que el domingo por la mañana los raperos dormían. Pero no. Los DJs. Va a ser que no. Los DJs. A ver los ailos, como decimos. Sobre todo uno con rastas. Sí. Jorge, ¿qué? ¿Les metemos en un fregado? ¿Les metemos en un fregado? ¿Tú crees? Atraco. Atraco a las 12 y 10 minutos de la noche. Dios mío, Dios mío. Empezamos con el juicio, el juicio final. Nos joder, vemos en no, el ring. Me estáis dando mucho miedo, ¿eh? No, a ver, dos. Yo creo, tenemos tenemos dos atracos. Dos atracos. Bien. Bueno, yo el atraco que tengo que hacer es bastante sencillo. Es una crítica realmente, más que un atraco. ¿Mm? Es una crítica. Es una crítica. Cuéntanos, y es, Jorge. Bueno, ¿es una crítica o es una duda? Que yo creo, lo hemos hablado antes de venir para acá, pero el tema de lo que yo llamo las voces pitufadas. Efectivamente, efectivamente. Yo lo que le he preguntado antes a Nacho, si es porque realmente os gusta ese tipo y por eso lo ponéis, o es simplemente un tema de técnica, o sea, de que me tiene que cuadrar un cierto ritmo o una cierta voz. Y no. Todo es en honor a los pitufos. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno. Papá Pitufo. Yo escuchaba y los... bueno, da igual. Respondiendo a tu pregunta, no, yo escuchaba a ver, Papá Pitufo, ¿no? Te comento. A mí me gusta mucho coger, por ejemplo, el sampleo de sampleos muy, que son muy lentos y tal, o sea, canciones que son muy lentas, y aumentarlas el pitch, porque tengo sonidos, a lo mejor de voces, de artistas, lo que sea, pues... Y con eso construyo. Y nada, y el tema de las voces de Pitufo, a ver, soy un poco cabrón haciendo bases, entonces es de rollo de que las bases que o sea, al principio de las bases, la introducción de las bases, es como que dicen, hostia, esto va a ser una pastelada, esto va a ser una mierda, las voces de Pitufo por un lado, ¡guau, guau, guau, guau, guau! Y de repente mete la hostia y la base que dices, wow, pues está, no está tan mal. Pero las voces de Pitufo se le puede sacar mucha... Mucho bueno, juego. Y eso lo saqué, tengo que decirlo, porque yo antes de empezar a hacer bases, tal, a mí el que me hacía las bases era, pues uno era Woka y tal, y otro era Neko, el malagueño. Sí, malagueño. Estuvo aquí, de hecho. Estuvo aquí. Y, entonces, está ahora en el Facebook. Y está también, ahora en el Facebook. Comentando. Cabrón. Así que un saludo. Un saludo a la peña del Facebook. ¡Pía! Bueno, y eso, entonces me gustaba mucho, él me producía y yo encontraba, pues, con sus bases un tipo de feeling. Y era con ese tipo de instrumental, con voces muy apitufadas, muy tal, y es eso no hay más misterio. No, a mí me ha convencido, no sé si a vosotros, pero a mí me ha convencido. A mí dio esta sensación, ¿sabes? Eso de las voces de pitufos, ¿sabes? Uh-huh. Que estaba ahí para ser que estaba muy, buscado, muy cachondo, ¿no? Sí, y luego empezaba ahí la base, sí. Además me recuerda, como te comentaba antes ahí, en la biblioteca de Vallecas, que me acordaba muchos discos de los años 90 de rap italiano que iba muy de moda entonces. Sí, una biblioteca sí. Cojonuda, porque ponen unas cañas tremendas. Sí, sí, de libros. Tiene una terraza espectacular. Vamos a escuchar comida china, estábamos hablando de comida china, y vamos a proponeros dos atracos más. Vale. Queremos un freestyle, o como se llame, porque yo no controlo de estos conceptos, sobre los cuatro elementos para crear una cuña maravillosa que podamos poner en los próximos programas. ¿Vale? Bien. Nacho es el queremos que, un freestyle sobre los cuatro elementos y queremos otro también, ojo, doble ración, queremos otro que debéis hacer con dos palabras que van a proponer Jorge y Filippo. No jodáis. Bueno, dos palabras, dos conceptos. Dos conceptos, porque sí, palabras, sí, si las contamos son más. Sí. No, pero no lo contéis todavía, que si no, no. Jorge. ¿Qué? ¿Las digo ya? Sí. Espera, no, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A capela? Ponemos comida china y lo hablamos. Pues vamos a poner primero comida china y ya luego nos decís las palabras. No, decimos las palabras para que la gente se vaya haciendo una idea. Es que si escuchamos, no es freestyle real. Ah, es verdad. Claro, hay que escribirlo antes. Hay que esperar. Vamos a escuchar ese tema, tú, que precisamente hablando de voces pitufadas. Exacto, voces pitufadas. Viva Papá Pitufo. Viva Papá Pitufo. Viva. Comida china, literos inmácula. Los pitufos maquineros. También. Eso sí que era música. Y escribo, describiendo caladas. Son encuentros repentinos y acabar noches en cama. El mañana repetimos y nos llega la llamada. El todo el nada, el orgullo de me la suda, tron ella sabrá. Tiró la piedra el chico y perdió la fe. Valientes somos cuando esa luna es la única que nos ve. Describir lo abstracto es intentar coger el humo. Dice él me quiere y no me quiere y acabé quemando el ramo. Y si no hay secreto yo me guardaré un cartucho. Pues la emoción se pierde cuando ya está todo dicho. Escribir por escribir pa' mí es como hacerme el borracho. Doy imagen, aparento y ni me siento ni me escucho. No te fíes de mi peña que engaña. Venimos con cara caniche, tiramos a dientes de piraña. Follamos kinky, chulo, playas y tres calos. Ahí viví Madrid, ciudad de prisa y del paro. De la adicción al cianuro, que el garrafón del garito. Es la gatita que vende su cuerpo por un poco de perico. Tú quieres éxito, ser rico, vaya pena. Lo nuestro es comida china, barato, pero te llena. Ponme a prueba, no sé si hago rap o qué cojones hago. Pero lo que tú no, cronómetros igual a risas, trago sumo. Me guío por el sonido, donde versos hacen eco en el interior de un turbo. Ahí no hay futuro, ni tampoco lo que escribo. Respeto hasta el estúpido y respiro. Reservo picardía para el camino. Aprende a vivir, luego da vida. Pues en la pistola solo has de guardarte un tiro. Aquí plasmamos esta jerga de borracho y quiero hechos. La ceja de Zetape o la napia de Pinocho. Chacho lucha o escucha mi voz. Son Chus, el Paco y Nacho, tres delicias del mejor arroz. Guárdate un secreto para cuando mueras. Ando despacito cuando duermen las aceras. Solo necesito agua cristalina, amor o diversión y comida china. Guárdate un secreto para cuando mueras. Ando despacito cuando duermen las aceras. Solo necesito dosis de saliva, amor o diversión y comida china. Te invito a un sentimiento que va más allá del tiempo. Si solo la nostalgia pudo al arrepentimiento. En mi habitación cuelgan del techo las ideas. Y si hablaran dirían más lento. Prueba mi menú de sensaciones, donde descubres un mundo lleno de nuevas opciones. Piensa que al principio están con un chico tierno. Empezaste de rollito, acabaste comiendo al cerdo. Y lo siento, como la luna cuando gime. Yo de niño si juntaba 300 me iba pa'l cine. Hoy niños se deprimen y maltratan su tabique, porque no tienen figuras paternas que se lo expliquen. Así que dejen de buscar el cielo cuando en realidad se encuentran los labios de caramelo. Estoy mirando al mundo con prisma renacentista. El arte se lleva dentro y no lo da un pase de artista. Bebiendo whisky, conociendo a Bansky. El pincel de Kandinsky reflejo el alma de un husky. Tú solo reflexiona. La cultura es formación, la información me hace persona. Recuerdos de Roma me llevan por las ramas. Y allí reconstruyo poquito a poco las ruinas de cara a cara. No soy un ejemplo, tan solo un ejemplar que hace de su barrio un templo sagrado del bienestar. Y si hablamos de futuro ya no hay duda. Los molinos, una cuna y versos de Pablo Neruda. Bonito mundo el que se ve desde los 15, donde la única preocupación es saber quién te viste. Niñas van de vacas, estudian de beca, curan su resaca tras noches en chueca. Si la vida mata yo le hago una mueca. Hoy cronolón y placa te dan su receta. Guárdate un secreto para cuando mueras. Ando despacito cuando duermen las aceras. Solo necesito agua cristalina, amor y pasión y comida china. Guárdate un secreto para cuando mueras. Ando despacito cuando duermen las aceras. Solo necesito dosis de saliva, amor y pasión y comida china. Comida china, otra de las canciones de la maqueta de Literas Inmácula, se llama Licor de Poesía. A partir de hoy, el licor de poesía tiene una gran competencia con el licor café. Claro que sí. Que lo sepáis, estoy entre el licor de poesía y el licor café. Tiene que ser una mezcla explosiva. Sí, sí, claro que sí. Licor de poesía y licor café, lo mejor que hay en el mundo. Bueno, tienes ahí un sonidillo como de tensión de. Tan, tan, tan, chan, chan, chan, chan. Hazlo tú, Jorge. ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, y van a llegar los dos conceptos con los que estos genios de la palabra y del verbo. Ole. Te está viniendo arriba, ¿eh? Te está viniendo arriba. Van a dedicarnos un freestyle. Para los cuatro elementos, ¿no? Nacho, sí, Jorge, Nacho. No grites. Nacho ha comentado. A mí me da un poco de. Nacho ha comentado que el freestyle no le motiva demasiado. Es muy buen freestyler. Pero más de cámara. Nos va a hacer otra cosita. Así que ya llega papá a recoger a los niños, ya, no, hombre, ya lo haré yo. Yo que sé. Ya lo haré yo. Lo que pasa es que yo soy más de un freestyle normal y corriendo. Bueno, si quieres lo. Si quieres entro yo. ¿Tenéis base? Tenemos una base. Tenemos una base. A ver si te gusta. Fíjate. Vamos a ver. Quiero un silencio sepulcral. Hostia, lo que acabo de decir, viva. Quiero un silencio total para que esto sirva de cuña. Porque es, o sea, básicamente el atraco. pretende crear una cuña gratuita para los cuatro elementos. Así que bueno, vamos a poner la base. Bueno, vamos a decir las palabras y suena la base. La base para los cuatro elementos. Esta base yo... ¿No? Claro, pero es sobre las palabras, ¿no? A ver. Sobre los conceptos. ¿Qué dices, Jesús? ¿Quieres los cuatro elementos o quieres...? Primero, si queréis, empiezo con los cuatro elementos y luego decir las palabras. Vale, exacto. ¿Vale? Perfecto. Es larga la base, además. Es la de... A ver. ¿Suena? ¿No suena? Vamos a ver. Se ha roto. Titirina, espérate. Se ha roto. Sangre y Joseca. Qué buena. Tintarella. Pido un silencio total. Voy a subir la música y cuando Long en sí me haga una señal, bajaré la música para escuchar eso que nos vas a enseñar. Súbelo. Yeah. En Radio Vallecas están los cuatro elementos, pero aquí hay más de un elemento, señores. Esto es Literas Inmácula. Y dice así, mira, sube, dice, yeah, cuatro elementos en la red, ya sabes, nos escabullimos de todas las movidas como peces, ves que no te puedes creer lo que te escuchas, en cuatro elementos, la mejor tiempo para escuchar hasta en la ducha, cuatro elementos, programa básico, ya sabes, yo lo que te canto es algo más táctico, bien, hablamos de freestyle, hablamos de Madrid, la capital que queda claro como Nombrid, bajo tierra, underground, súbeme la base un poco, lo hacemos así, chico, con este ritmo me descoloco. Y bien, ¿qué decir de contenidos? Con Filipo, Jorge, Marcos y Jesús está servido. ¡Vamos! Yeah. No he comido al principio, pero no pasa nada, lo haremos otro día. No pasa nada. La liga está ganada. Ahí está. ¿Qué más? Las palabras. ¿Qué nos ofreces? Ofrécenos algo. Las palabras. Yo te compro esas. Lo que me ofrezcas. Vea, pues yo, si quieres, me tiro una capela y tal. ¿Una capela? Sí, sin base. Una capela. Venga, va. Ya está. Pues esto es para la maqueta del malagueño, de Neko. Perdón, es que no me hago a los raperos. y dice así. Dice, sonando en puro amparo busco ser tu compañero, contigo con tragos son amagos de estar entero atado al esplendor del paraíso de un mechero, pues aquí para hallar calor hay que jugar antes con fuego, oh. Me suda ya la polla ella, demasiada por Dios será va de Dios, ay mi musa es la botella, soy lo que las horas me permiten, lo que enseñan siempre acaban siendo extraños los que al principio se extrañan y así va, que todos quieren ser, ¿qué? Ven en la mujer un agujero, un objeto de poder, pero no hay paz que reemplace el placer de ayer, donde ese niño era más hombre que ese hombre que le vio crecer. Llámalo problema humano. Soy de los que miran a los ojos antes de darte la mano. Cuanto acude al puto cura pa' confesar sus pecados. Se acabó en la plaza el pueblo con espinas y ahorcado. Sonamos bien, buscamos paz a gritos. Escribo por cada compi que se enganchó al perico. Bajo insomnio y sobre un himno doy vida a otro folio y sueno eterno. Con ganas de ganar me compenso este infierno. Y qué tierno, ¿verdad? Cuando la sociedad pasa el cepillo. Cuando llenan tu alma pero vacían tu bolsillo. Mundo superficial del puto hombre. El que da dinero al corazón y acaba siendo pobre. Por estos lares la mirada se aprieta. La madre limpia suelos, el hijo lo gasta en coca. El kinky tonto polla lleva a su novia de mascota y ese niño nació muerto, por eso con 15 mata. Y filme, fume el fin de ¡pua! Difundir fe de fan a cada frame fue definirme. Yo afino al filo, afina, fino, fino al fil con filo. Sofía fea, fiel y fiero, fundar feo, flow fenómeno, sin fama en cada fremón, sin freno. Foro, sofo, fofo, de foro, me lo follo, me lo friego, tos al fuego. ¡Toma! Espectacular, qué maravilla. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Ahora vas y lo cascas. Qué lujazo. Dios mío. Joder, es que. Bueno, ¿cómo? ¿Qué? ¿El videoreto? El videoreto, venga. El videoreto, las dos palabrejas. Ah, ostras, esas van para mí. Venga. A eso sí me apunto, venga. Sí, te apuntas. Sí, pero yo rimo con lo siguiente. Venga, va. Vale, pues dime, bueno, dime la Filipo, primera. ¿Cuál es tu palabra? Primero la tuya. Saca corchos. Y la otra. Esa para ti. Espérate, que es para Nacho y cuando le toque a él. Vamos a jugar con los mismos. Venga, va. Venga, empiezo ya con sacacorchos, ¿no? Bien. Sacacorchos, ya sabes, con eso yo lo escribo. Sacacorchos como yo, que yo soy un retorcido. Bien, ya sabes, el que canta en la improvisación es Long. Sacacorchos, pues te quitar el tapón, póntelo atrás. Ya sabes, voy a ras con un sacacorcho chico, no sabes ni lo que habrá. Bien, yo tengo el Antrax, ya sabes, póntelo como Tampax. Ese tapón del que hablaba, por eso tantas las encanta. Bien, el sacacorchos es lo que tiene para abrir la botella y fardarlo, tiene forma de pene. Eso es lo que hay, estuve viviendo en BCN, pero ahora Madrid lo siente, ahora sí, Madrid lo tiene. ¡Toma! ¡Bravo, bravo! Espectacular. Yo me... Los gallos, ¿no? A ver, Nacho. Bueno, la palabra... No me digas, o bueno, el concepto. El concepto. El concepto es... And the concept yo... is... Falso techo. Falso techo, bueno. Oh. falso. Te gusta, techo, Nacho, te gusta. Te pues gusta. Me voy a salir del tema y voy a tirarme una. Voy a hacer lo que quiera. Pues venga, Nacho, dale. También vale los cerros de Úbeda, ¿eh? También. Venga, venga. Pues tienes que salir. Yo esperamos que suene bastante tierno. Facho techo como el que te ofrece el gobierno. Siempre cojo de mi cuaderno al infierno y sé que puedo hacerlo como sea, puedo prenderlo. Aprender es solo un acto. Haciendo mierda, improvisando, en cualquiera cojo y me equilibro como un reactor. Estoy todo atascado, me da igual, no soy un fracasado. Estoy en el estilo más vallecano con el potro italiano. Yeah. Aquí a mi izquierda, que la peña aprenda, que el Menda sabe hablar más que de mierda, porque están acostumbrados a que los raperos solo dicen que son los mejores, pero aquí te tenemos buenos relojes que saben que suenan hardcores. Te mole o no te mole, aprendí de esto en el cole, porque saben que esta mierda nos cura los mil dolores, y ya nadie puede hacerlo así, porque tú, todos van de ancho y se creen que son MC. Dikis Dikis Maxeratis no representa a Madrid, y lo digo así, que puedes hacerlo todo rojo, pero luego bajo como un bisturí, que te entra al centro. Desde el centro, este es mi antro, porque cualquiera te cuenta lo que sea, literas inmácula, te cuenta un cuento y tú te duermes. Para las mejores noches, ¿por qué no te vienes? Me gustaría que me cogieran y me... ¡Qué grande! Literas y eso inmácula. Me lo ahorro. Y eso me lo ahorro, sí. Perdóname, mamá. Bueno, bueno. Chicos, dos cositas rapiditas, que se nos escapa el tiempo. Colaboraciones, colaboraciones. Colaboraciones. Muy, vamos muy, a hablar de colaboraciones. Importante. Pondremos una colaboración, vamos a escuchar un temita más. Y el concierto, el concierto del próximo domingo. Sí, es verdad que no lo hemos avisado. A ver, colabos, vamos por orden. Como dijo el Jack el Destripador, vamos por partes. El tema que habéis escuchado antes, de Jesús, comida china, dime. Jesús, siento decirte esto. Sí. Pero esa misma frase es la que utilizó Alberto Ruiz Gallardón esta mañana en un foro del PP. Es que yo voy mucho a los foros del PP. Dice que es una frase de Lequina, así que... Sí, sí, seguro. Que, bueno, pues como decía, en el tema comida china aparece la fantástica, sensual y potente voz de Babu, Bárbara. Ya sí. Ha estado en el programa, la conocéis. Sí. Pertenece al coro de gospel Soul Brothers. Y bueno, pues qué decir, que es la aportación femenina más guapa que podíamos tener para la maqueta. Es una crack. Y por cierto, nos estás escuchando, te voy a secuestrar para más vez, pero musicalmente. Sí, musicalmente. Vamos a ver. Suena muy mal, pero musicalmente. A ver si se va a enfadar alguien por ahí. Bueno, también tenemos en el tema de la calma, tenemos a Neko, también colaborando con la producción. Tenemos también el tema Ponte Otra Copa a Borrás, a 5, que estuvo presentando aquí su maqueta Entre la Vida y la Muerte. Correcto. Y luego a nivel de producciones, ¿se me olvida alguna vocal? ¿A quién? Aguader. Aguader, joder, la primera, por orden, ¿no? La primera canción que grabamos, que fue Todos lo saben. Fue bueno, súper improvisada. Sí, y fue un tema que hicimos con Guader, que habrá mucha gente que le conozca y tal, y que es buen colega de Litera. Y luego a nivel de producciones, Nacho, ¿quién ha estado por ahí? Aparte de ti, que has pues hecho ha estado casi Woka todo. En el tema de Tica para Necios, ha estado DJ Loren en el tema ¿Notas? De Notas, que sí. Es el último ahí, que está muy guay. Y luego el malagueño, Neko, perdón. En el tema de la calma. En el tema de la calma. La calma, qué bonito, me encanta. Así que esas son las colabos. Y luego el concierto. El concierto próximo domingo, Plaza del Ayuntamiento de Getafe. Eso es. Día de la Esperanza, organizado por... Intermonosfan. Bien. Intermonosfan, Getafe. Completa la frase. Traeros chicas. Traeros o chicas, venid. Un evento presentado por Jesús Villacorta. Sí, efectivamente, vamos a estar allí desde las 12 de la mañana. Por cierto, abre el festival el grupo Greening and Tuesdays. Estuvo aquí. Wow. Manu está en el Facebook y nos está comentando. A partir de las 12 de la mañana tendremos un montón de grupos, un montón de actividades, buen espectáculo y sobre todo un buen motivo para celebrar un festival que es el Día de la Esperanza. Y bueno, nosotros cerraremos el festival a las 8 de la noche, el domingo, Getafe, una hora buenísima para ir un poquito antes, tomarte las cervecitas y tal, y luego escuchar un poco de buen rap. Uh-huh. Así que ahí estaremos. Domingo, 8 de la tarde, Getafe. Ese es el punto donde vais a escuchar. Plaza del Ayuntamiento, que quede claro. Plaza del Ayuntamiento. No os equivoquéis de sitio, ¿vale? Efectivamente. No creo que haya muchos. Google Maps y venga. Así que ahí queda eso. Chicos, ha sido un placer teneros aquí. Este disco, esta maqueta, joder, siempre digo lo mismo. Esta maqueta va a ser la leche. Tiene que sonar en todas partes porque es espectacular. Ha sido un trabajo brutal. Sí. Muchas gracias. Por cierto, somos de Beatles. Somos de Beatles. Yesterday, yesterday. Yo ya me he cambiado. Yesterday. Lo siento, pero. Lo voy a poner en modo pitufo. No puedes cambiarte, Jesús, no puedes cambiarte. Hay que asumir las decisiones que toma una persona. Yo doy y todo. Si tú dijiste Rolling, Rolling. Yo doy todo por el grupo. Bueno, y otra cosa que antes de que se nos vaya. No grites, Jorge, no grites. Qué Beatles. Oye, este no, está muy pesado. No oye. Beatles, no Beatles. Ay, ay, ay, ay. Pues ahora voy a gritar más todavía y voy a pegarle una hostia a la mesa porque viene el sello de calidad de los cuatro elementos. Por favor, un redoble de los buenos. ¡Toma! ¡Hola! Inmácula, licor de poesía, pedazo maqueta. Chicos, os deseamos toda la suerte del mundo. La vais a tener. La vais a tener porque cuando hay calidad, hay suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos aquellos que nos apoyan, nos han apoyado y que me han prestado pasta para este proyecto, que son muchos, que son muchos y muy variados. ¿Con qué tema nos despedimos? Con una colaboración. Con una colaboración. ¿Quién la presenta? Venga, que la presente Paco, que no ha dicho casi nada. Paco, está la gente en el Facebook muy irritada porque casi no habla. Ya. O sea, ya lo saben. Ya. A ver, a ver. Pues nada, Paco, presenta nada, pues ese tema. La colaboración es con 5, se llama Ponme Otra Copa, tema 10 de la maqueta. Temazo. No hay poco más que decir. Quiero mandar un saludito a dos personas que creo que me están escuchando en directo. A ver. Que son Luis y Esther, que son las personas que se han acordado de decirme cosillas. Y nada, un saludito desde aquí. Qué bien. Cuatro elementos. Qué bonito. Literas Inmaculadas. Bueno, espera un momento, ¿puedo hacer un inciso? Sí, venga, corre. Ya. Corre que está sonando. Saludos venga, a George de la France. Sí. Claro que sí. George de la France, que es un puto crack. Y a mi primo Roberto, claro que sí. Bueno, y a Mónica y su faro. Y a todos ellos, venga. Vámonos. Vamos a ponernos una copa. Chicos, mucha suerte, ¿vale? De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós. No quiero volver a pelear. Si no lo haces porque tú así lo quieres, yo me alegraré. Ese es el motivo. Pero es que tú nunca has sido de los que dejan nada a medias. No sé qué puedo decirte. Ni sé tampoco qué ha pasado. Porque todo lo que me gustaba ahora me disgusta. ¿Os queréis callar de una vez, borracho? De 3 días y tumbado en este banco, le pongo a Dios por testigo que jamás pasaré sed. Embriagado de vino blanco y arropado con un abrigo, me encuentro con dos amigos, pero me llaman de usted. Levántese ya, yo me incorporo, sudo whisky por los poros. Me da ciudad todo hoy, soy más de emborracho hasta amanecer. Y hasta el camarero me vio y se puso a beber. Venga, ponme otra y lo demás ya son lagunas. Con mis 14 copas yo más solo que la una. Les pido a la luna para recibir al sol. Solo son las 9 y ya se ha desmayado el don. Tú. Vaya, ¿estás bien tú? Es fatal, tío, es fatal. Vaya, hostia, tronco, venga, que te levantamos, tío. Joder. Tienes que tener más cuidado, tío, eres un pedoso. Es un chico, ya me voy, tío. Espera, toma de última. Vaya, llévatelo. Yo flipo con su colega, no sabe lo que es el límite. Le invita un minuto y flipé. Parecía tímido y a mí que me calientan la boca y me pico al mínimo. Íntime con ron caribeño follando ritmos. Bailo que a mí mismo di vergüenza y enzarpados en el garito miran mal. Yo al borde de la inconsciencia vomito la camisa del pijo de al lado. Dos hostias pa' casita y apañao. Ay mamá, vaya tontuna que llevo, joder. Me he bebido mis lagunas, pero a ti sí te recuerdo. El espejo del baño dibuja ojeras. Fijo, esta tarde me despierto con paperas y un resacón de la hostia y muero en cama. Solo pensar que es domingo y tengo que currar mañana me deprime tanto que intento dormir 20 horas. Mi jefa me lo nota, falta grave, me devora y... Ponme otra copa más, ponme otra copa más. Ponme otra copa más, ponme otra copa, ponme otra copa. Ponme otra copa más. Chuser, ¿cómo andas, tú? Dice nada, tío, habla de algo, tío. Con lo que está gente, hijo puta, tiene que estar... Chuser, chiquito, está mamadísimo. No, Chuser. Pero el tío, pero di algo, tío. Una puta de... Tío, hay que tener... Nada, ya, venga. Y en silencio grite, ponme otra de whisky. El asunto ya está claro como en el caso Levinsky. Nacho, Paco y Chuser viviendo a lo gran Lebowski. La capincha con el pincho del asesino de Trotsky. 2 de la mañana y yo ya tengo resaca. No quiero una flaca, hoy solo soy Lon Sinaca. Prefería Sinatra frente a drogas del psiquiatra. Pertenezco a una generación que el botellón machaca. Una yonquilata representa más mi mi music, que tus drogas y tus putas y tu fiestecita exclusive. No es apología, mi licor es la poesía. Si dejé de estar con ellas porque no la merecía. Pienso amor y bebida van de la mano. Empecé probando rubias, hoy son negras de altos grados. Me cuido muy bien de con quién comparto tragos. Especial dedicación a Luisita, ver mis hermanos. Duermo con sangría, soñando con la alegría. Solo ando con mi jauría, sonando mi profecía. Son agostos de apatía, son muchos los que decían que mi peña no podía y ahora piden otra copa, así que ponme otra copa más, ponme otra copa más, ponme otra copa más. Bésame o bésame, bésame, bésame sobre tu mesa y me sabe toda, bésame. El bebo del ayer, no del ayer. Voy con mis compadres, todos borrachos en busca de un cabaret. Yo solo quiero carne, no me pidas el carnet. Aparte yo de parque, tú de pote, Gucci, Cacharel y va bien. Y la lío como un tonto y me sincero. Demasiada princesita pa' tan poco caballero. La vida me sonríe y se presentan buenos planes. Pillo curros de mierda pa' pagar Brugal los fines. Deberes ir de bares, los deberes pa' los lunes. Voy borracho, caigo en coma mientras tiemblan las paredes. Hay una puta es una copa, no una tipa, loco. Tu novio el pipa, mete tripa pa' salir bien en la foto. Apunta el foco, ven, somos tres rex. Cambié los lujos del amor por los antros más cutres. Puto estrés, cuántas noches al son del vinilo. Sintiéndome todo solo, perdido en el camino. 5 LSM, todo borrachos de sonido. Son cocidos madrileños pa' madrileños cocidos. Ponme otra copa más, ponme otra copa más. Ponme otra copa más. El desencuentran dos colegas y dice, hombre, tal, Pago, ¿cómo estás? Y dice, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Y dice, muy bien, tal. Y dice, acabo de tener la tercera hija, tal. Y dice, ¿en serio? Y dice, sí, sí, ¿cómo se llaman? Y dice, pues una se llama Colgate, otra licor del poro y otra Profiden. Y dice, ah, se queda así el otro. Y dice, joder, y dice, bueno, ¿y tú? ¿Qué tal? Y dice, nada, tal, yo acabo de tener una hija también. Y dice, ¿cómo se llama? Y dice, María. Y dice, hostia, como la galleta. Hola, soy Ekain, batería de Dinero. Os mandamos un saludo a todos los oyentes de Los Cuatro Elementos. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The sky. En los cuatro elementos lo hemos pasado de maravilla con los chicos de Literas Inmácula, ¿verdad? Sí, sí, sí, ha sido muy, muy, muy bien, muy interesante la entrevista a los chicos y hemos profundizado más nuestra amistad con Jesús. Yo creo que sí, ¿eh? Esto ha sido el salto de calidad, ¿eh? Jesús, te queremos. Ahora que no nos escuchas, te lo vamos a decir. Te queremos por cómo eres, tal como eres. Acabamos de escuchar a Adele, una tía que es, yo no sé si es número uno ahora mismo, yo creo que sí. Es o ha sido número uno durante muchísimas semanas en Reino Unido y en Estados Unidos. Tiene 22 años, es una chica londinense que empezó a través de MySpace, colgaron varias canciones suyas en internet. Su primer disco se llamó 19, porque tenía 19 años, y el segundo que sacó el año pasado se llama 21. Rolling in the Deep es el primer corte del disco. ¿Qué voz, parece? Qué voz, tiene una voz increíble. ¿Sí? Jorge, solo a mí me recuerda mucho a un tema de no sé pronunciarlo, de Niles Barkley. ¿A cuál? Crazy. I remember when I lose my mind. Eso es. Qué temazo. Qué hit, ¿eh? Qué hit para bailar. Habría que investigar, porque el mismo productor está implicado en ambas igual canciones. Igual sí. Habría. Le daremos un bocata a los de producción para que la próxima vez nos lo miren. Desde aquí quiero decir que me encanta escuchar a números uno como este. Sí, ay, sí. No sé sí. qué pensáis, pero escuchando este disco, me pasaron el disco, tengo la impresión... ya que tiene que haber música comercial, bueno, música que escuche todo el mundo, que sea mínimamente buena, ¿no? Esta chica tiene una voz espectacular, recuerda un poco a Amy Winehouse, lo que pasa es que creo que va a tener más vida que Amy Winehouse. A ver si saca el nuevo disco, porque parece ser que va a actuar en Bilbao, pero no se sabe nada del nuevo disco, a ver qué pasa. Sin disco no hay, ¿no? Sin disco no hay gira. No hay gira. Si no hay pipa, no hay disco. No hay disco. Entonces lo que os decía, que a mí me encanta la idea de que suene gente como Adele en las radios, que sea con número talento, uno, con ¿verdad? Talento, con talento, verdad, con sí. talento. Aparte es un disco variadito, muy adecuado a su voz, ¿no? Pop, soul, un poquito de jazz, no sé, me parece una tía que puede hacer lo que le dé la gana. O sea, esta tía puede, dice, pues voy a hacer no sé cuándo. Lo hace. Talentazo. Seguimos con los números uno. ¿Qué te parece el grupo que va a sonar ahora, Philly? Vamos a poner un tema de The Gift, uh-huh. Es el grupo de Portugal, que además ya va a tocar en un festival muy interesante, que van a ser el 14, 15, 16 de julio en Portugal. El festival se llama Superbox Super Rock. Van a tocar Arcade Fire, The Strokes, Arctic Monkeys y otro grupo que nos gusta mucho, que son de Beirut. ¿Cuándo? Beirut, me encanta Beirut. ¿Cuándo es esto? 14, 15, 16 de julio. Ay. Creo ¿cuánto que... costará? 80 euros los tres días, más, claro, el dinero para el camping. Arr. Vamos. Bueno, vamos. Bueno. Está en Meco. Puede ser Meco. Meco. Alcalá. No sé. Bajo de Lisboa. The GIF, la próxima semana vamos a tener a The GIF en los cuatro elementos. Es un puntazo. Puntazo. Uno de los mejores grupos que ha salido de Portugal en los últimos años. Llevan bastante tiempo haciendo cosas. Han sacado un disco genial, os lo recomiendo. Se llama Explode. Tiene un libreto precioso. Y vamos a escuchar una de las canciones del disco. Una canción que se llama Race is Long, el corte número 10. La próxima semana, The GIF en los cuatro elementos. Yeah, the race is es una pasada. Se llama Race is Long, el corte número 10 del último disco de The Gift, Explode. Sonia Tavares, los hermanos González, Nuno y John, Miguel Ribeiro. The Gift, la próxima semana con nosotros aquí en Los Cuatro Elementos. Hablan portuñol, son portugueses, pero vamos. Yo creo que nosotros tenemos un inglés, un nivel de inglés sobrado. O sea, claro. No hay problema. Lo que no, esto lo decimos en inglés. O en gallego, ¿no, Marcos? Es verdad. Yo creo que puedo hacer la entrevista en gallego. Claro. Igual les hago una entrevista en gallego. Queremos preguntas, que es un grupazo, como Literas Sin Mácula. Queremos preguntas, que nos mandéis un mail. ¿A qué dirección, Jorge? A programa@loscuatroelementosradio.com. Pueden hasta llamar aquí en directo al 91-777-3928. La próxima semana, a partir de las 11:30, The Gift en Los Cuatro Elementos. Más cositas, ahí, hablando de festivales, ¿no? Que vale. Al final de junio habrá un festival aquí en Madrid, el Decode Fest, que estará en la Complutense. Y van a tocar un mogollón de bandas interesantes. Aparte de My Chemical Romance, que me dan asco. Y ¿por qué te dan tocarán, asco, Philly? Tocarán, ¿qué? ¿Por qué te dan asco? No, he dicho esto. Claro. Ha dicho que le dan... tocan Kasabian, tocan The Hills, que ya pusimos aquí, tocan Menes, tocan The Hives, sí. Van toca Avalina. Avalina, producto nacional. Claro que sí. Y va a tocar también otra banda muy interesante que hemos escuchado esta semana gracias a los mails de Marcos, que es Bend of Forces, que es una banda de Seattle. ¿Y qué temas vamos a escuchar, Marcos? Vamos a escuchar Factory, una de las canciones que aparece en el tercer disco de esta banda que hace indie. Bueno, hay gente que dice que hace indie, no sé cómo definirlo, ¿cómo lo definimos? Son de Seattle. Música para caballos. Música para caballos. Vamos, José, este tema se llama Factory y quiero dedicárselo a la persona que me escribió este grupo, Isa. Un besazo muy fuerte y gracias por descubrirme a grupos como este. Band of Horses, Factory, en Los Cuatro Elementos. Permanent. finally time for me to laugh about it. Get my things together and find something to say. Well, I feel awful. Nivel. Maribel. Bueno, Band of Horses Factory, una de las canciones que aparece en Infinity Arms. Que es el último disco, ¿no? El último disco de saliendo de esta banda de Seattle. Este. Cadena de mails. Marcos propone Band of Horses y Elbow. Este tema. Se llama One Day Like This porque tiene un rollo sinfónico muy parecido. Sí, es verdad. ¿No? Sí, yo muy creo. Tranquilito. Y nada, yo leyendo, una banda de Seattle. Hace poco descubrí una radio de Seattle que se llama KEXP 90.3 FM. Es una radio de Seattle. Tiene un canal en YouTube. Está muy, muy bien porque todas las bandas de la ciudad en general, como Band of Horses, por ejemplo, que han tocado ahí, tiene su vídeo grabado y, vamos, merece la pena porque al final así he descubierto muchos grupos. Uh-huh. Lo que me gusta mucho de esta es una radio que nació en los años 70, creo, y es una cosa cojonuda que pertenece a la Universidad del Estado de Washington. Pero, ¿cómo no iba a ser cojonudo si ahí nació Jimi Hendrix? Claro, claro. Lo mismo, ¿sabes? Tengo que enseñarte un comentario que enseñé a un amigo mío sobre Seattle, justo por eso, ¿no? Tiene que ser una buena ciudad, Seattle, ¿no? Y evidentemente es una ciudad que tiene un rollo cultural underground muy, muy desarrollado, porque, vamos, hace poco hicimos un especial sobre el grunge y se desarrolló allí, ¿no? Y escuchando esta radio, me llamó mucho la atención un grupo que se llama White Rabbits, son unos chavales, y me gustó muchísimo una canción que se llama Percussion Gun. Bueno, con esto nos vamos a despedir, ¿no? Porque claro, sí, ya es la hora. Nos hace tardecico. Así que la semana que viene recordamos que vamos a tener a los Gift. Todo un regalo. ¿Queremos temas del 65? Venga, va, 65, mails. Mandarnos mails. Facebook, mandarnos mails. Ponernos claro algo sí. En la web. 65, recomendarnos sí. Algún festival, porque los Cuatro Elementos quieren hacer su viajecito anual y no saben muy bien a qué festival dirigirse este año. Queremos un festival. Hay tantas opciones. Hacemos un grupo, nos vamos con los oyentes de festival. No, de festivaleros. Y bueno, chicos, pues nada, oye, dar las buenas noches. Así. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Percussion Gun, un tema de los White Rabbits para acabar este programa número 64 de los Cuatro Elementos. Hasta el miércoles que viene. Hasta luego. Adiós. Take it from me. Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos.